cumbión. No sé cómo te atreves a vestirte de esta forma y salir así. En mis tiempos todas las mujeres eran serias sin maldad. ¡Epa! Fuiste pachuco, te regañaban. Bailabas mambo, que recordarlo. Chico de barrio, bailamos cumbia. Barrio, ¡oh, oh!